yo el mundo a mis pies. Tendré un final glorioso, lo sé. Perdón Dios por las veces que pequé. Perdón Dios porque lo volveré a hacer. Otra vez en la calle vi el amanecer. Otra vez en la calle vi el atardecer. Desde el nacimiento le apunté a crecer. Solo le confió mis metas a una mujer. Mi negro tropezó, ya lo volveré a ver. Me pica el corazón por la ansia y la sed. Pico otro coco, yo ensalivo el papel. Con el ego en desarrollo, tú ahórrale. El snitch que nos vendió, lo hirieron, lo sé. La bitch que me jodió, ya con otro güey. Pero siempre recordándome, pero siempre invocándome. Mi demonio me da gracia y yo le doy fe. Siempre le doy las gracias por cuidarme. Me puse pa'l José y mi padre José. Aún no entiendo por qué juego si ya gané. Y parece que fuera ayer nuestra primera vez. Que salimos al juego pa' buscarnos que comer. Hicimos un chingo de feria y de eso me adicté. Y para ser sincero lo volveríamos a usar. Y parece que fuera ayer nuestra primera vez. Que salimos al juego pa' buscarnos que comer. Hicimos un chingo de feria y de eso me adicté. Y para ser sincero lo volveríamos a usar. No soy el 10, yo soy el 1. Como este rapero en tu plano ninguno. Te vienes contra mí, yo en fa te estrangulo. El gol en el ángulo, te lo juro. Formulo el conjuro mientras mi herida supuro. Voy tendo bien recio como un Fórmula 1. En la cuadra soy de lujo como una pinta del cubo. ¿Qué hubo? ¿A poco sí son bien rudos? Puto, sabes que yo lo dudo. Soy como el cianuro, te pego bien duro. Soy la tinta en el muro, ceniza en mi puro. Mi puto estoy crudo, si vienes contra mí en corto te purgo. Ya ustedes ni los fumo, ya te la sabes, you know. La vivo en mi mundo, me voy a lo profundo. Mi puesto es el primero, no me gusta el segundo. Y punto. Un shoutout pa' mis difuntos. Parece que fuera ayer nuestra primera vez. Que salimos al juego pa' buscarnos que comer. Hicimos un chingo de feria y de eso me adicté. Y para ser sincero lo volveríamos a usar. Y parece que fuera ayer nuestra primera vez. Que salimos al juego pa' buscarnos que comer. Hicimos un chingo de feria y de eso me adicté. Y para ser sincero lo volveríamos a usar.